en la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. SKP Diseño y Creación presenta Elvis The Fashion King Exhibit. Manuel Tributo a Elvis a Live Band. 30 de julio, 21 horas, Centro Cultural Espacio Mata, Avenida Santa Rosa 9014, Metro Estación Santa Rosa. Amplio estacionamientos privados. Venta de entradas por sistema Ticketek. Colaboran Ilustre Municipalidad de La Granja, Patricio Yarce Bravo, Centro Cultural Espacio Mata, SKP Diseño y Creación, Fans Club Oficial Rey del Rock Chile, Radio La Taberna de Puente Alto. Atención, cada entrada participará en un sorteo de camisas estilo Elvis. Y para los más fanáticos, una exposición de los trajes más representativos a cargo de SKP Diseño y Creación. Más información en Facebook, Manuel Tributo a Elvis. En la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Gente linda, gente maravillosa, la provincia cordillera, ya estamos al aire por un programa nuevamente, como cada lunes, La Taberna, transmitiendo en directo por Radio Puente Alto 107.5 FM. Muy contento de estar compartiendo con ustedes ya 6 meses de vida. Un día, 4 de enero, con mi compadre Raúl decidimos cambiarnos acá a la Radio Puente Alto y por supuesto que encontramos un hogar maravilloso. Aquí estamos transmitiendo junto a ustedes, por supuesto, la mejor vibra, la mejor energía y por supuesto, hacemos junto a ustedes este maravilloso programa. Compadre Raúl, 6 meses ya, compadre, al aire y hoy día un programa especial. Así es, un programa muy especial, Leito. Felicidades, compadre, 6 meses juntos. Después nos damos el abrazo, compadre. 6 meses juntos, no se dice todos los días haciendo este tipo de trabajo, que la verdad lo tomamos como un hobby y ya cada día nos lo estamos tomando más en serio. Y de eso habla el gran invitado que tenemos hoy en día, ya un invitado de otra categoría. Y obviamente vamos a empezar hablando de todos los temitas que nos gusta hablar. Vamos a alegar un poquito, vamos a hablar de actualidad y de ahí vamos a pasar a nuestro gran invitado, al gran Javier Santamaría, que viene con uno de sus músicos hoy en día, Felipe, si no me equivoco. Felipe Rosas. Felipe Rosas. Exacto. Así que vamos a tener un gran programa. Tuya la palabra, amigo. Sí, compadre. Bueno, aprovecho de agradecer también a toda la gente que nos está escribiendo desde muy temprano, así que las redes sociales se han reventado a través del Facebook, a través del Twitter también, por supuesto, el Instagram. En Facebook nos encuentran por el grupo público La Taberna, para que nos manden también toda la información que estimen pertinente, la buena onda, la buena vibra, todos los datos que quieran, por supuesto, compartir con nosotros en el grupo público de La Taberna. También nos encuentran por el Twitter, @LaTabernaFM, y también en Instagram lo mismo, La Taberna FM. Así que todos los mensajes, muchachos, toda la buena vibra para que la manden por ahí. Vamos a estar leyendo cada saludo que nos están mandando, por supuesto, todos los deditos arriba, que son re importantes para hacer este maravilloso programa, que es sin duda el quiebre de los lunes aburridos. Ya no existe el lunes aburrido gracias a La Taberna. Aquí estamos con mi compadre Raúl, transmitiendo ya en directo también a través de la señal online, para que toda la gente que nos pueda escuchar a través de este medio, por supuesto, toda la gente que nos escucha desde Arica a Punta Arenas y también en el extranjero, sobre todo cuando canta el gran Javier Santamaría, que tiene muchos seguidores, no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Vamos a estar el día de hoy también regalando algo maravilloso. El álbum Sácame el Alma de Javier Santamaría va a estar siendo obsequiado acá en La Taberna, por supuesto, con toda su maravillosa obra, y también el single, que es un impacto, compadre, que se viene Única en mi piel. Así es, amigo mío. Y para que la gente se lleve esos maravillosos ganar, compadre, discos, eso queremos saber. Ya tenemos un concurso que lo tenemos publicado en nuestro grupo público en Facebook. y tienen que hacer lo siguiente. Una de las cuatro alternativas, ¿para qué lo vamos a hacer que hagan las cuatro? Si no, se van a volver locas las chiquillas o chiquillos que quieran ya están locos, ganarse compadre, estos ya están discos. Locas ya con la música Santa María. Pueden enviar a nuestro WhatsApp, anoten, +569 5537 4399, desde las 21:30 horas, o sea, desde ya, casi, un mensaje cantando una canción de Javier Santamaría. No tienen que cantarla entera, con que sea unos 20, 30 segundos, es más que suficiente para que lo reproduzcamos acá en el programa. Y con eso, el gran Javier Santamaría les va a regalar un disco de él autografiado. También el mejor mensaje, ¿no? Mejor también, mensaje. Enviaron a nuestro Twitter desde las 21:30 horas, @latabernafm, ya, el nombre de una canción del nuevo disco de Javier Santamaría. La tercera opción es que desde ahora ya empiecen a escribir un mensaje, el mensaje que se le ocurra para Javier Santamaría en este grupo de Facebook. Pero con respeto, voy a llamar Valdía. Como diría Valdía, sí, con respeto. No que se le ocurra. Vamos a leer respeto. Todo, pero con respeto. Con respeto, exactamente. Y la cuarta opción es que nos llamen a nuestro teléfono, al 2287-27871, 2287-27871. Y cantar al aire una canción, un pedacito de una canción de Javier Santamaría, para que se puedan ganar el CD que nos va a regalar nuestro amigo. Sí, Sácame el Alma, compadre. Tremendo, sí. Y el single, Única en mi Piel. Única también, en mi Piel, que es el último single. Sí, el último single. Sí. También lo vamos a tocar aquí. Sí, seguro que lo va a romper, compadre, también. Quiero aprovechar de saludar también al profe Mario Roberto Busto, que nos está escribiendo a través del Facebook, y tiene un mensaje bien, muy, bien bonito, compadre. Estos 6 meses dice: Leo, Raúl, admiro la entrega de ustedes para fomentar las buenas audiciones y música que nos une como familia y Puente Altinos. Yo creo muchas que la gracias, gente, profe. Agradece a la tú. Gente lo que hemos hecho acá en la taberna, ¿cierto? Darle espacio a todos los músicos chilenos que se merecen. Cultura Maestra, Javier. Los Guarinaque. Por ejemplo, uno de los programas últimos que tuvimos dándole acceso a la gente de No Alto Maipo, al gran Anthony Pryor, ¿ya? Así que vamos a estar difundiendo un mensajito de él, que tiene un evento en Puente Alto próximamente. Sí, un luchador social, Anthony Pryor. Así no es. Alto Maipo, compadre, estamos con esa causa también apoyándolo. Por supuesto. Sí, un saludo a Alejandro Cortés, a la Andrew Molly, a la Palomita Garrido, a la Jessica Pérez de la agrupación Duchenne, a quien estamos apoyando también en un bingo, al cual tuve el privilegio de animar. Suerte, Leo y Raúl, todas las buenas vibras nos pone la querida Jessica también, compadre. Así que estamos llenos de buenas vibras, compadre, ¿no? ¿Qué quiere que le digan? Nada. Adelante, ¿no? La gente nos quiere. Sí, oye, compadre, también un dato re importante. Estaba sonando al principio del programa algo que tenía que ver con un evento Elvis en Chile y que es producto nacional, así que mucho mejor todavía. Elvis The Fashion King Exhibit, este sábado 30 de julio a las 21 horas. Con el gran Manuel Tributo Elvis and Lead Band, que estamos escuchando ahí de fondo, compadre, que está sonando. Esto va a ser en el Centro Cultural Espacio Mata, Avenida Santa Rosa, 9014, Metro Santa Rosa. Va a estar el gran evento de Manuel Tributo Elvis con esta maravillosa banda y también una exposición de trajes de los que usaba el rey a cargo de SKP Diseño y Creación, del gran Pato Castro, que tú conociste, compadre, también como yo. Así es. La maravillosa obra que hace Pato Castro. Espectacular. Lo mismo que usaba el rey, son idénticos. Y todo esto va a estar justamente en The Elvis Fashion King Exhibit, sábado 30 de julio, 21 horas, Centro Cultural Espacio Mata, Santa Rosa, 9014. Ticketet, es el que está vendiendo la entrada, compadre. Para toda la gente que se quiera interesar, busquen ticketet.cl, ahí están justamente la entrada para este gran evento que es auspiciado por La Taberna. También, compadre, el día sábado 30 de julio, 19:21 horas, la Belly Perrotón de nuestra querida princesa Dilchat, un show de danza árabe a beneficio de Perritos Sin Hogar, que va a ser en el Padre Alberto Hurtado, 1090, ex General Velázquez, Estación Central, Teatro Santuario. La preventa 2.500 más un kilo de pellet. El día del evento 3.000 más un kilo de pellet. Perfecto. Qué maravilloso ahora. Los perritos haciendo aú. La princesa Dilchat, compadre, una maravilla también de persona que está haciendo un evento a favor de los perritos sin hogar. Maravilloso. Sábado 30 de julio. Maravilloso. Como te decía, Leo, sobre el tema del No Alto Maipo, el próximo 6 de julio a las 7 horas, 19 horas, en el Teatro Palermo, Avenida Concha y Toro 176, va a haber un foro en Puente Alto sobre el tema de No Alto Maipo. Y para ello va a estar participando el doctor Andrei Chernichin, que es especialista en toxicología y director del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Así que ahí toda la fuerza para este... para Anthony Pryor y todos los que lo siguen en este movimiento de No Alto Maipo, ya que, como lo tuvimos acá y tú acabas de decir, secundamos completamente este movimiento, y obviamente hemos dicho, como dijimos al final de ese programa, no Alto Maipo. Defender el cajón, por supuesto. Así es. ¿Cierto? Aunque sea el camino cuesta arriba, hay que defender el santuario, como dices tú, maravilloso. Así que un saludo para Anthony Prager y toda la gente también que lo secunda en esta maravillosa causa. Sebastián Dutobar, compadre, de los Cultura Maestra, felicidades, nos pone también por los 6 meses de vida. La Jessica Narváez, felicidades, que sean muchos más. Sonita Guzmán, felicidades también, éxito, prosperidad para ti y colegas. Rodrigo Godoy, un amigazo grande, Leo Man, felicidades también, nos coloca acá. Deditos arriba, que nos han mandado también la Andrea Atenas, nuestros amigos de Fulcalcho, Jocelyn González, el Edward Mitchell, nuestros queridos galácticos de un humor, compadre, que la están rompiendo en todos los eventos que están asistiendo. Sin duda que se merecen una oportunidad mayor estos maravillosos humoristas nacionales. Así que un saludo inmenso para los galácticos del humor. La Paloma Constanza, Cecilia Pineda también, la Cata Ramírez, que nos gusta desde Alto Hospicio. La Piste Sofía también, la Glorita Valladares. Aquí Emily Coris, aquí estuvimos también acá en el Estudio Taberna, justamente mostrando su trabajo de cosplayer, maravilloso. Un saludo también para Leo Aguilera, otro cosplayer maravilloso que tuvimos acá en la taberna. Grandes es. Por supuesto. El gran Andrés Girón también, la Pamela López, que nos sigue de la quinta región. La Marilu López, que es parte del inventario de la taberna también, compadre. La de Gallardo del Monte, María Inés Tudela, Mario Antonio Gutiérrez, Romina Labé, Patricia Casanova y la Cata Valencia. Etcétera. Tenemos un saludo para Javier ya en WhatsApp. Dice, saludo a Javier de Natalia desde Rancagua. Mi favorita es Única en mi piel. Siempre apoyo a la música chilena. Soy seguidora de Andrés de León, del grupo ADL Girls, quienes apoyamos muchísimo a Javier por lo lindo que es con nosotras. Lo admiramos, las admiradoras de su trabajo. O sea, talentoso y un gran ser humano también. Sí, y ahí puso unos poemitas que seguramente es parte de la letra de las canciones de Javier. Sí, vamos a estar escuchando a Javier. Y compadre, te doy un adelanto, vamos a estar también trabajando en Los Cometas dentro poco también con Javier. Estamos hablando fuera del micrófono, vamos a inventar algo también ahí, algo maravilloso. Entre bambalinas estuvimos ahí, ¿no? Entre bambalinas. Vamos a inventar algo que va a ser increíble. A propósito, increíble, compadre, te quiero dar un dato de esos buenos, ¿eh? A usted que le gusta jugar la pelota también como yo. A propósito, el día sábado estuvimos jugando la pelota. Cuando me hicieron el foul y caí con el hombro y ando todavía ahí patuleco con el hombro, compadre. Sí, pero yo vi que para el otro equipo sí metí ahí goles, compadre. Metí gol para el otro equipo. Había que demostrar el dolor de la confianza y todo el cuento. Pero igual que Alexis Sánchez, resistí hasta el final, que es lo más importante. Compadre, te cuento que jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Fulcalcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Fulcalcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Fulcalcho, concepto de calidad para el fútbol. También, compadre, en Fulcalcho, escuela de calcio para los más pequeñitos. También Food Fitness, entrenamiento de adultos cada día lunes de 20:30 a 22 horas y condicionamiento físico para ellas. Todos los días jueves de las 19:30 a las 21 horas. Además, cumpleaños de goles, convenios para empresas, arriendo para escuelas de fútbol, campeonatos escolares, organización de olimpiadas y mucho más, compadre. O sea, Fulcalcho es igual deporte total. Otra cosa, Fulcalcho. Y rodeado del más hermoso paisaje, compadre. Así es. A la entradita del cajón del Maipo, al frente del Club Las Vizcachas. Ahí está Fulcalcho, así que a jugar a la pelotita ahí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Le recordamos que hoy día vamos a estar escuchando también al gran Javier Santamaría, que viene con todos sus éxitos. Estamos regalando también su álbum Sácame el Alma, que trae, por supuesto, un compilado maravilloso de canciones, y también el sencillo Única en mi piel, del gran Javier Santamaría. Para toda la gente pueda concursar también a través del Facebook, Grupo Público, por supuesto, La Taberna, en el Twitter, @LaTabernaFM, y en el Instagram, LaTabernaFM. Compare en el WhatsApp, número... Más 569-5537-4399. Sea más valiente, llame, cante. Sea cante, valiente, vamos. Cante, si total, cierres en el baño, cante y nos manda el mensaje. Punto. Claro. No sé si encontramos un nuevo talento también, compadre. Así es. ¿Cierto? Hacemos un The Voice y damos vuelta a la silla. Tenemos aquí dos expertos que saben, yo creo que saben cuando una persona canta bien o no. Por así supuesto. Que, amiguitas, mándenos un mensaje vía WhatsApp o como quieran para que los difundamos acá en la radio. Sí. Jorge de los Galácticos del Humor, éxito amigos de sus amigos los Galácticos. Sí, gran Galáctico del Humor, Jorgito. Sí, y también nos escribe otra amiga por Twitter que dice que a ella le gusta mucho la canción gasolina de su último disco, Bella, Jessica Pérez. ¿Qué tal? Jessica Pérez. O sea, la gente ya conoce a Javier Santamaría, pero el rey al derecho, por compadre, lados, ¿cierto? Compadre. Solo bastó en ver en Facebook cuando publicó el que venía a la taberna, cómo llovían los me gusta y los asombros y los compartir y etcétera, y comentarios, todo eso. Por supuesto. Un grande. Sí, oye, compadre, quiero mandar también un saludo muy especial, de manera personal, a mi hija Catalina, que el día de ayer cumplió 18 añitos, así que lo pasamos chancho, lo pasamos chancho. Pero ahora estábamos también en la plazuela ahí compartiendo algo rico, así que para ella todo el amor del mundo, compadre. Ha sido los 18 años más hermosos de mi vida, y por supuesto que se merece lo mejor, porque es un 7 en todo sentido. Primer lugar en el colegio, se porta excelente, así que, y es colocolina, como yo. ¿Qué mejor, compadre? Bueno, ahí te maté. Nadie es perfecto, compadre. Nadie es perfecto. Ahí te maté, compadre. ¿Viste? Pero no, un saludo para tu hija. Tengo el placer de conocerla y sí, muy simpática ella. Así que muchas felicidades para ella. Y, compadre, ¿qué le puedo decir? Felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, por compadre. Por haber criado una persona tan maravillosa. Es maravillosa mi hija. Sí, gracias, compadre. Se agradece de mucho. También un saludo a todos los niñitos de la Protectora de la Infancia, que el día sábado estuvimos haciendo una actividad invitados por la gran tía Carmen, Carmen Berríos, que nos extendió la invitación a los cometas y pudimos participar, compadre. Hubo caritas pintadas, hubo mucho dulce, hubo completada, mucha fiesta, luces, hubo un DJ, así que lo pasamos genial. Pinturas, compadre, de todo. Así que toda la gente que participó, por supuesto, un abrazo fraterno a la gran tía Carmen Berríos, que nos extendió la invitación, al tío Manuel, que también nos estuvo apañando. Y para nosotros como cometas es maravilloso. Tú sabes que traer la protectora es algo mágico. Y a todos los pequeñitos, por supuesto, que nos regalan tanto amor cada vez que estamos ahí. Y nada, simplemente cada vez que quieran vamos a estar compartiendo con ellos. ¿Ya? Y a toda la gente que nos quiera seguir a través de redes sociales, el trabajo de los cometas, cometas con K, para que nunca se olviden. También grupo público en Facebook, cometas. En Twitter, @ Cometas Chile. Cometas Chile, así es. Exactamente. Y la web www.cometaschile.wix.com/cometas. Claro. Toda la información ahí para que la gente nos pueda seguir. Hoy día estamos en una campaña que dura durante todo el mes de julio, en la cual vamos a estar recolectando alimentos para el comedor social de Puente Alto, quienes hacen una maravillosa labor, que es la Fundación DAR. Sí. Nuestro amigo Álvaro Silva también, que estuvo también acá en la radio. Así que vamos a estar durante todo el mes de julio. A toda la gente que quiera aportar alimentos para apoyar este comedor social maravilloso, que hace una labor tremenda, sí, para que se contacten con los cometas. Alimentos no perecibles. No perecibles. Y vamos a estar justamente el día sábado 6, más o menos de agosto, en la mañana, entregando estos alimentos, apoyándolo, ayudándolo a servir la comida. Y sin duda que se merecen todo el apoyo del mundo, porque son gente maravillosa. Maravilloso. Compadre, íbamos a hablar un poquito de quien suena por ahí atrás, ¿no? Sí, estamos escuchando de fondo a un grande de la música, compadre, que ya no está con nosotros físicamente, pero por supuesto que su 2003 voz... 2003 nos dejó. Nos va a acompañar por siempre. Exactamente, julio de 2003. Eso estamos celebrando, que un día como hoy, del 2003, nos dejó el gran Barry White. Lo estamos escuchando. ¿Qué voz? Claro, nacido como Barry Eugene Carter, un día 12 de septiembre del año 44, fue un artista estadounidense del género rhythm and blues and soul, caracterizado por un timbre bajo barítono, grave y ronco. Ganó 3 premios Grammy y varios reconocimientos por su estilo varonil, romántico y sensual. El mayor éxito de White vino en la década del 70 como artista solista. Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó 3 veces al número 1 de la lista Hot 100 en su país, con las canciones que le hicieron mundialmente famoso. Love Them, interpretada por su orquesta Love Unlimited Orchestra, Can't Get Enough of Your Love Babe, You're the First, The Last, My Everything. Las dos últimas procedentes del álbum Can't Get Enough del año 74. Barry White nació en Texas, Estados Unidos, como decíamos, el 12 de septiembre del 44, bajo el nombre de Bernice Eugene Carter. Se crió en el gueto negro en la ciudad de Los Ángeles, en el seno de una familia pobre. Esto se vio reflejado en su adolescencia, pues formó parte de una pandilla juvenil desde los 10 años de edad. A los 15 años fue encarcelado junto con su hermano durante 2 meses por el robo de unos neumáticos. Aquí, compadre, viene algo que me tocó, viene la fibra. Inspirado por la canción It's Now or Never del gran Elvis Presley, el rey, que escuchó en prisión, decidió cambiar de vida y de amigos. Desde muy niño entró en el mundo de la música, ya que su madre tocaba el piano y le enseñó algunos ejercicios de escalas. Más tarde, entró en una fraternidad a la que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia. Rápidamente fue promovido a director del coro. En 1999 hizo una retrospectiva de lo que había sido su carrera artística al escribir junto con Mark Elliott su autobiografía Love Unlimited, Insights of Life and Love. Al inicio del siglo XXI, la salud de White comenzó a deteriorarse, ya que padecía de hipertensión crónica y fue hospitalizado por un fallo renal en septiembre del 2002, a la espera de un trasplante. se le practicó un tratamiento con diálisis, pero su organismo no pudo resistir el impacto de ambas enfermedades. Murió un día como hoy del año 2003, a las 9 de la mañana, en el centro médico Cedar Sinai, Los Ángeles, a los 58 años. Algunas distinciones, compadre Barry White. El año 2000 ganó dos premios Grammy en los apartados de Mejor Música Tradicional y en Rhythm and Blues por Staying Power. El 12 de septiembre del 2013, Barry White fue distinguido de forma póstuma con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella fue inaugurada en una ceremonia en la que participó la viuda del músico, Loden White, la cual pronunció un discurso en su nombre. El legendario productor musical Berry Gordy también rindió tributo a este gran cantante afroamericano, compadre. Así es, una voz espectacular, un maestro de la música, sin duda alguna que se echa de menos ese tipo de voz hoy en día. Exactamente, así que un tributo pequeño también al gran Barry White, que estamos escuchando ahí de fondo, con un temazo, compadre, que invita también en ritmo de seducción, compadre, ¿cierto? De pasión. Sí. Para bailar la última canción quizás de la noche. Esas canciones medias orejeras. Es un recuerdo, compadre, ¿eh? Estás haciendo un recuerdo ochentero. Sí, ¿eh? Sí, se me cayó el carnet. ¿Sí, qué? Ahora son Scorpion a las 4 de la mañana. Bien, compadre. Compadre, otra noticia también que es triste, tiene que ver con muerte también, y que es un llamado a atención re importante, ¿eh? Muere Arturo, el oso polar más triste del mundo del zoológico de Mendoza. A propósito también de la tenencia de animales, y que también hemos discutido acá en la taberna respecto si es conveniente o no tener animales en los zoológicos también, y con cierto grado de encarcelamiento. El oso de 31 años había sido protagonista de una fallida campaña internacional para trasladarlo hasta un recinto en Canadá para que permaneciera en un hábitat más cómodo para su especie. Y luego de permanecer varias semanas con delicado estado de salud, ayer se confirmó la muerte de Arturo, el oso polar zoológico de Mendoza, que había sido catalogado como el más triste del mundo por las condiciones de vida en las que permanecía en este recinto trasandino. El gobierno mendocino explicó que el animal falleció por un desbalance hemodinámico que se encadenó una descompensación multisistémica. Además, indicaron que Arturo presentaba un cuadro clínico terminal y que estaba en un proceso de descompensación y deterioro marcando irreversible. En mayo pasado ya se había informado del estado de salud de Arturo cuando se detectó una importante pérdida del apetito, disminución de su peso, visión y olfato. Protagonista también de una fallida campaña internacional, Arturo no logró ser trasladado hasta la Icebound Park Zoo de Canadá para que permaneciera en un hábitat más cómodo para su especie, como buscaban grupos ambientalistas y animalistas. Resultado, falleció el gran Arturo, compadre. Una lástima, compadre. El oso polar más triste del mundo, compadre. Sí, la verdad es que todavía seguimos hablando de este tema del cautiverio de los animales. Y bueno, da para largo, ¿no? Da sí. Para un programa, yo creo. Sí, mira, Sin duda alguna. Mira, hay noticias políticas que tengo acá que son repencas, compadre, ¿eh? Son repencas, así que la uso, ¿cachai? Hay gente ligada al mundo de gendarmería que ha ganado mucha plata con las pensiones. Mira, yo antes de venirme, compadre, a la radio, escuchaba una entrevista que hacía la CNN a la ministra de Educación, y la verdad es que daba pena. Daba pena realmente que hayan prometido educación gratuita para todos los estudiantes, y que la vuelta de carnero ya va como en la décima vuelta de carnero, y que ahora digan que los tres puntos del Producto Interno Bruto que iba a recaudar la famosa reforma tributaria ahora no les alcanza para la gratuidad, y dicen que el 2020 van a poder ofrecer gratuidad para el sexto decil de 100, recién, ni siquiera para los 10, sino hasta el sexto. O sea, esto ya, como había un programa por ahí, no tiene nombre. Pero no, bueno, no tiene nombre. Sí, compadre. Por eso te decía yo, hay noticias que son rebecas, re malas, sí. Que la gente no quiere también ya hacer más vuelta en eso. Ayer también celebramos la selección chilena, que es algo mucho más grato. Sí, campeones de América, bicampeones de América, y que ayer hubo un reconocimiento. Lo único fome es que llegaron 6 jugadores. Bueno, se merecen las vacaciones, yo creo. Se las merece. Claro. Y hoy se cumple un año de que fuimos por primera vez campeones de América, un 4 de julio. Exactamente. Así es, así que ya nunca más se celebra el Día Internacional el Día Nacional de Estados Unidos, sino que desde hoy es la taberna el 4 de julio y es Chile campeón de América el 4 de julio. Exactamente, ahora somos potencia, compadre. Y un día 4 de julio también, compadre, tenemos el privilegio de contar hoy día en la radio algo mucho más grato, que nos acompaña un grande de la música, el gran Javier Santamaría, y quiero también presentarlo con bombo y platillos, porque cuando lo dijimos, vamos a cumplir 6 meses, lo primero que dijo, ahí voy a estar. Ahí voy. Y aquí está el gran. Confirmado, dijo. Por supuesto, Javier Santamaría, bienvenido, compadre, a la taberna. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, Leo. Hola, Raúl. Feliz de que me hayan invitado y que, bueno, que cuando me enteré, les pedí que por favor viéramos la posibilidad de venir a hacer algo acústico, y coincidió con estos 6 meses, que los felicito. no solo por lo que hacen aquí en la radio, sino porque también yo me doy cuenta en las redes lo importante que es la, lo que hacen con las fundaciones y la ayuda que hacen fuera, que tal vez es algo que no se conoce mucho, así que los felicito y los admiro también, porque cuando uno deja un poquito más en esta tierra que solamente las cosas que uno recibe y también da, es algo muy muy bonito, así como nosotros tratamos de entregar alegría con nuestra música. Sí, en lo personal son hartos años de radio que he estado en distintas radios trabajando, pero yo puedo decir que son 6 meses de una radio feliz, porque hacemos lo que queremos, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Nos entreteníamos, nos reímos, lo pasamos bien y aparte le damos harta hoja en la pega. No tenemos editor, de hecho. O sea, más feliz que eso, imposible. Claro, nadie nos para los carros. A ese, pero en la casa. Eso. En la casa, por no. Acá. Sí, pero acá no. Hay editor en la casa. Editora. En la casa. Editora. Todos tenemos una editora, compadre, que nos tira por todo. Claro. De repente. Javier vino con la editora acá. Vino con la editora, ¿cierto? Nada. También nos acompaña hoy día el músico. Bueno, el músico. Tengo la suerte de contar con un guitarrista increíble, que ya lo considero muy amigo mío, y que quiero saludarlo también, que es Felipe Rosa, que me viene acompañando hace mucho tiempo. Tocando en vivo. Felipe es un increíble músico, un increíble guitarrista, un tipo a 1000 por hora, porque no para nunca. Él lo sabe, lo que lo admiro, y también se lo he escrito como muy amigos que somos, que admiro su profesionalismo, porque es difícil encontrar. Felipe es súper joven, pero él está muy preocupado siempre de todo, es muy perfeccionista, y eso es súper difícil encontrarlo en un mundo en que a veces las cosas son súper al lote. Creo que Felipe es uno de esos guitarristas que vale la pena rescatar, y de que estoy muy contento de contar con su trabajo, porque me ha ayudado bastante. Así que, Felipe, aprovecho de agradecerte aquí también en vivo. Gracias, Javier. Ya llevamos como un año, más, casi 2 años. Más de un año, 2 años trabajando juntos, sí. ¿Qué tal es trabajar con Javier Santamaría? Es... Pero la verdad, no. No, es un lujo. Es realmente un lujo. No, es muy profesional también, se preocupa de los músicos, no solo de mí, sino también de mis compañeros. Siempre estamos preocupados de nosotros, es súper responsable con nosotros, muy muy consciente, muy muy buen músico y buena persona. Así que ha sido un privilegio trabajar con, sí, con Javier. Siempre es un agrado trabajar con gente como Javier. Sí. Y en tu caso, Felipe, músico de toda la vida, ¿no? Sí, claro, partí en chico y en la universidad ya me enfoqué 100% a la música. Y me encontré con Javier como a los 3 años ya siendo músico. De hecho, yo soy bien joven, 25. Salí de la universidad el 2012 y el 2013 y estamos trabajando con Javier. Y ahí no hemos parado hasta el día de hoy. O 2014, 2013, ya no recuerdo ya. Mejor no contar los años. Claro. Mejor contar canciones, ¿no? Pero ha sido una grata experiencia, por lo que, sí, por lo que sí, veo. Siempre, sí, entretenido, porque para mí es una etapa bien importante. Yo salí de lo que era el músico de banda, tener una banda, que trato de eso, entregárselo a los músicos que trabajan conmigo, que somos, entre comillas, una banda estable, y que siempre uno lo echa de menos cuando es solista. Entonces trato de que se sienta esa especie de sensación de que somos una banda, aunque es un tema solista. Porque me agrada que todos se sientan partícipes de lo que estamos haciendo en vivo, que haya ese compañerismo importante, sentir lo que estáis cantando y la música que pasa por todos, que fluye entre todos. Es bien interesante pasar del formato banda al formato individual, y también por un tema que es arriesgarse, porque tú estás acostumbrado a trabajar con un tipo de músicos que yo traje mucho, mucho tiempo, con músicos durante muchos años, que eran, seguían siendo los mismos de mi banda. Pero ahora me encontré con trabajar con músicos mucho más jóvenes que yo, pero que me aportaron muchas ideas nuevas, apoyo, ayuda, y fue como una renovación para mí el tema de trabajar con gente más joven que yo. Tanto más joven tampoco, pero... Un par de días, pero sí arriesgarse a conocer nuevos músicos, a trabajar con nuevas manos, por decirlo así. También nuevos productores, y eso fue bien entretenido. Cruzar el río da frío, pero es bueno hacerlo, porque al otro lado generalmente te espera una recompensa importante. Así que estoy muy agradecido de haber conocido a Felipe también, y a los otros músicos que no están conmigo hoy día, que son Pablo y Danilo. Pablo Stañaro, que batería, y Danilo Cárcamo, que es bajo. Así que, bueno, para los que disfruten de la música y los que tocan música también saben lo importante que es tener una banda y tener buena comunicación y buen compañerismo con ellos. Sí, bueno, Felipe también es parte ya del single Única en mi piel. Claro, Felipe en este single Única en mi piel se encargó de todo, son las guitarras electroacústicas, él las grabó, así que estuve muy contento de contar con él, por lo mismo que te decía, porque es un músico que está aportando siempre nuevas ideas, que siempre tiene buenas cosas que entregarle a las canciones. Nosotros los compositores generalmente llegamos con algo bien, bien desnudo, la canción se sustenta sobre la guitarra o piano, dependiendo de qué compones, y todos estos músicos van aportando con su creatividad a que eso suene de una manera completamente distinta a lo que llegó. O sea, se mantiene la idea de la canción, pero sus aportes son muy importantes, un buen productor musical y buenos músicos pueden completamente cambiar lo que partió la canción, o sea, potenciarlo en un 10.000%, y Felipe logró eso con lo que él me ha ayudado en tema guitarra. Estamos trabajando, él me ayuda mucho hoy día cuando tenemos que hacer maquetas para todo lo que viene, los discos y los temas nuevos que vienen, y vamos a trabajar juntos en eso antes de entrar al estudio, así que es un gran aporte. Como un ayudante técnico, Felipe, ¿cierto? Sí, sí, aportando ahí. Sí, ¿no? Es un gran aporte, y muchos músicos jóvenes también, son increíbles. A mí me ha tocado, con los productores que he trabajado, han venido gente de México afuera a trabajar acá a Chile, porque aquí no valoramos, creo que lo comentamos la otra vez que nos reunimos, aquí no valoramos mucho los músicos que tenemos, son músicos increíbles, fuera de serie, que están para tocar en cualquier parte del mundo, y lamentablemente acá, bueno, no es para llorar tanto ni quejarse, pero efectivamente que hay músicos increíbles y hay que aprovecharlo, pero también dar las gracias a que se dan estas vitrinas, y gracias a que no tienen editor, porque generalmente los editores quieren que toquen las canciones que le mandan los sellos y nadie más, ¿no es cierto? Claro. Y ahí estamos con una arreglín y la payola, pero eso es muy bueno, poder tener esta libertad que tienen ustedes hoy día de poder ayudarnos a nosotros los músicos chilenos, que lo agradecemos de todo corazón. Se piensa que la taberna, todos los músicos que son locales, músicos chilenos, tienen la cabida de vida, compadre, y nos damos cuenta que hay un talento pero tremendo, como con nombrar a Raúl, Cultura Maestra, Loco Guariná, que tu caso, Daniel Oliva, han sido pero aportes tremendos, y los cuernos sentimos muy orgullosos, y por supuesto cada vez que puedan estar acá, para nosotros va a ser mágico. Hoy día vemos los Guarinaques, por ejemplo, que nadie creía en el principio en lo que podían hacer, los trajimos a la taberna y hoy día están en Radio Activa ya tocando con temas permanentes, contratados por la radio también, haciéndole covers, sí. Así que súper orgulloso, y por supuesto que estoy seguro que Javier Santamaría va a estar triunfando en los grandes escenarios. Yo creo que todavía en el Festival de Viña, compadre, más temprano que tarde. Y ahí vamos a estar también siendo parte también humildemente de tu maravilloso éxito, sin duda. Gran parte, diría yo, porque esto es un apoyo importantísimo. A veces no se mira, no sé si lo aprecian tanto, pero este pequeño espacio que a veces puede parecer tan ínfimo, para nosotros los músicos es un regalo. Se lo digo de verdad, o sea, más allá de que estemos acá conversando, buena onda, el tema es ese. Todos estos espacios son súper valiosísimos para nosotros, no solamente para cantar canciones o presentarlas, sino también para compartir hoy día, gracias a las redes sociales, con los fans o con la gente que te sigue, o que le digo yo que te acompañan. Más que seguidores, para mí son gente que te acompaña en este sueño musical, que comparte y siente lo que tú estás cantando, lo que querés transmitir. Esa pequeña canción que uno hizo sentado en una esquina de la pieza con una guitarra, a veces llega a cambiarle la vida a alguien y tú no te das cuenta, porque se conectó con tu canción, pudo botar lo que sentía y es una maravilla. Así que mil gracias por este espacio. Le pasó a Barry White, lo que leímos hace poquito. Escuchó Sin Agua Never en la cárcel a los 15 años siendo delincuente y dijo, no, pues, yo estoy para otra cosa. Claro. Gran Barry White, aprovecho de... Soy muy fanático y tuve la oportunidad de disfrutar sus canciones. No voy a decir con quién, pero sí, muy, muy bien. Excelente, yo lo admiro. Tengo, de hecho, me regalaron un disco... Sí, grande éxito, y tengo varias cosas de Paraguay también. Y conocer su historia es más impactante, porque él era un tipo que estaba perdido en la vida, siendo delincuente, robando neumáticos, terminó siendo un gran artista. Se ha dado cuenta que... Sí. Bueno, ahora fin de año viene Lisa Stanfield, que hace varios, que hace como dos temas de él, y que... Increíble, y cantó, alcanzó a cantar con ella, antes de morir. Fue... No, Barry es un monstruo de la música, compadre, sí. Increíble. Y yo creo que la música es la mejor adrenalina, compadre, la mejor droga que existe también a nivel mundial. Porque la música te hace eso, rememorar, te hace volar, sí. Te hace encontrarte. Para el que la cante y para el que la escucha. Para el que la escucha, sobre todo. Exactamente. Sí. Sí. Oye, por acá tenemos otro saludo de... Dice, hola chiquillos, felicidades por sus 6 meses. Soy Cari de Valdivia y le envío cariños a Javier. un hombre muy romántico que lo expresa a través de sus letras, de sus canciones. Mi favorita es Única en mi piel. Dice, eres sol, eres cielo y eres mar. Siento que el corazón me va a estallar. Así, gracias, Cari, bueno, un abrazo grande. Maravilloso saludo, Cari. Desde Valdivia. Y por acá hay otra auditora que dice que Javier diga cuánta, qué edad tiene. Puta. Secreto de Estado. No puedo revelar nada de mi identidad porque tiene que ser todo un misterio y para el sello y todas las cosas que estamos consiguiendo. Son súper estrictas esas cosas, pero... Y así lo dice el editor también. Exacto, el editor no... El editor. Me queda cuarta para rato, eso es lo más importante. Mira, me soplaron algo, que tengo un poco más que Felipe, así que ya. Felipe tiene 25. Ah, ya. Claro. Me ha visto. ¿Y siempre? 20 siempre. Tengo 20 siempre, 30 siempre, 40 siempre, 50 siempre, no sé. Todos tenemos un poco más que Felipe. Claro. Eso sí. Es importante. Felipe es más chico. Algunos más. Algunos más. Sí, yo creo que prefiero contar canciones que contar años. Muy bien. Pero cantar canciones. Ponle años a tu vida. Los años enseñan, ¿no?, por dentro, ¿no? Claro. ¿Cierto? Sí. Oye, chiquillos, ¿me dan permiso para saludar gente? Porque sí, dale, compadre, tengo que saludar. Está en su casa, compadre, así que. Miren, tengo una lista porque, como ustedes van a poder ver, más que mis seguidoras, sino que mis acompañantes, porque son mi compañía de todos los días. Me encanta escribirles no solamente poemas y cantarles canciones y dejarles canciones. Hay gente que se la ha jugado a Concho y yo tengo que saludarlos porque de verdad se han pasado de cariñosas conmigo. La primera que voy a saludar es a Lucila González de Salamanca, en la ciudad de Salamanca. La Lucila escuchó mi música, me llamó, conversamos, hablamos por Face, y la Lucila fue radio por radio en su comuna, en su ciudad, haciendo que tocaran mis canciones. Y eso es un agradecimiento del alma, así que Lucy, tú sabes que te quiero mucho y te agradezco de todo corazón todo lo que has hecho por mí en tu ciudad. Espero que me estés escuchando. Sé que eres una mujer súper ocupada y muy trabajólica y quiero que sepas que soy un agradecido de ti. Bueno, a todas las radios de allá, aunque sean competencias, chiquillos, pero no directa, que me han tocado, como La Diferencia, San Francisco y Radio 7. A las chiquillas de Andrés de León, que son la Nati Enrique y las ADL Girls, que se han pasado también. Ellas son fanáticas de Andrés, que es un maestro de la canción, un cantante excepcional. Pero tengo la suerte de que ellas también les han gustado mis canciones y me han escrito y se pasaron, chiquillas, por el cariño y por todo lo que me dejan en sus tweets y en Face. A la Andrea Correa, que fue quien me conectó con usted la primera vez, que la Andrea siempre sube canciones mías, a veces conduciéndose al trabajo, me manda videos. Se pasaron para el cariño. A la Pamela Ormazábal, a la Moni Núñez, a Susan Valdí en el norte, la Susan, que ella está a cargo de una fundación en Iquique de Asperger, a la cual tuve la suerte de hacerle un himno para ellos. También muchos saludos, Susan. A Marcela Guzmán, a la Noemi Iturriaga, a Jessica Beltrán, la Jessica también muy cariñosa conmigo. A Argentina le mando muchos saludos. A la Agustina Guma, Agustina también por Twitter, siempre apoyándome. Vanessa Centurión de Argentina. A la Noe Murno, que me escribió hace poquito. Noe, te envío muchos cariños también de Argentina. A Miami, a la Carolina Torres, Caro, la Gemita, muchos cariños para ti. A Patricia Aberstein en Miami también. A Raquel Avilés en México. A la Lulu Monroy, que es locutora de NQ Radio en México, donde están tocando mi canción también, el single Única en mi piel, que se han pasado también en la radio en México por tocar mis temas y apoyarme. Así que muchos saludos, muchos cariños. Siempre lo llevo conmigo y en el Face siempre les voy a dejar algo bonito por todo lo que me han entregado. Mira qué bien. Por acá me imagino que va dentro de los últimos saludos que hizo Javier. Nos escribe en el Twitter Aracne. Dice, tengo ganas de escuchar al gran Javier Santamaría, porque en el amor todos disfrutamos sus canciones. Saludos y abrazos desde México. Sí, la Aracne. Aracne nunca me ha dicho su nombre. Ella tiene un seudónimo que es Penny Lane. Arroba Penny Lane 007, sí. Por si alguien la ve. Ella es muy, muy cariñosa también a México. Espero pronto. Es una ventana muy grande para los músicos chilenos. México es un pueblo increíble. Más allá de las cosas que dicen de ellos, México es maravilloso, un país mágico. Yo tengo muchas ganas de ir, de conocer ese país, de conocer a la gente, el cariño que te entregan, cómo aprecian a los músicos, eso es maravilloso. Yo quiero puro ir a México, así que espero pronto, si sean todas las cosas, poder estar tocando ya y conocer a toda esa gente en persona. Yo no tengo mucho miedo, yo creo que muchos artistas tienen como miedo de conocer a sus seguidores, y a mí me encanta el hecho de poder compartir con las personas y conocerlas, y eso es lo que espero, donde vaya, poder conocer a la gente que me escribe, porque el cariño que me han entregado como músico independiente, no como una gran estrella, ¿no es cierto?, es maravilloso. Tú no te das cuenta lo importante que es apreciar todo lo que las personas que te siguen o te acompañan te pueden entregar, y solamente por conectarse con una canción. Sí. Marilu López también, nuestra querida Marilu López Rodríguez, conozco sus canciones y me encantan, dice. Y Andrea Correa, que tú citabas, sin duda un buenísimo programa para este frío invierno, lleno de alegría con ustedes. Y Javier también lo escriben ahí en el grupo público de La Taberna en Facebook. Sí, también. De Jessica, en... también lo leíste, ¿no, compadre? De Jessica Pérez. Sí, claro. Sí, lo leí, aparte acaba de publicar en el grupo nuestro de La Taberna. Y por acá dice Mónica en el Twitter, dice: antes que todo quiero felicitarlos por los 6 meses de existencia, les deseo mucho más. Y dice que lamentablemente no ha podido escuchar, ahí le mandé los links para que nos escuche. Y ahora dice que lo escucho, pero está en Ñuñoa, así que no ha podido conectarse. En New York. Por supuesto. Y como dices tú, Jessica Pérez publicó en nuestro grupo de Facebook y dice: hola, buenas noches, Javier Santamaría, me fascinan tus canciones, te deseo mucho éxito en tu carrera, eres un hombre muy romántico, ¿en qué te inspiras para componer tan bellas canciones? Y las chiquillas lo saben, yo soy un enamorado no solo del amor, como dicen siempre, como para sacarse el pillo, yo de verdad que admiro a las mujeres. Admiro a todas las mujeres y admiro a las chilenas también, porque siempre, bueno, ellos lo saben. Yo creo que las mujeres son muy intensas por lo mismo, porque viven todo a concho. Nosotros les decimos que son histéricas, que son mañosas, brujas, todas esas cosas, pero de verdad es que ellas viven la vida, si nosotros la vivimos a 100, ellas la viven a 10.000. Todas las sensaciones para ellas son explosivas, todo es distinto. Si se la quieren jugar por un amor, se la juegan a concho, dejan todo con tal de vivir y sentir lo que les produce el corazón y el amor. Entonces, a mí me ha tocado recolectar en mis historias y también con, porque las chiquillas me escriben mucho, ojo, hablamos harto por Facebook, me cuentan sus historias, no revelo ni nombres ni nada, porque muchas quisieran hacer de su historia una canción, y hay historias increíbles de amor, de jugar. Entonces, creo que por algo las mujeres siempre han sido musas de inspiración de todo tipo de arte, porque tienen tanto que entregar, y yo realmente aprovecho todo eso que he sentido y que he vivido con ellas también para poder escribir. Y es increíble como cuando tú te conectas con este sentimiento de que lo que quiere decir, como pasa con mi single Única en mi piel, cómo yo le podía decir a alguien que era única para mí, cómo yo podía hacerle sentir que no había nadie más. Entonces vienen las palabras inmediato: tú eres única en mi piel, no hay nadie más para mí, ¿entendés? Cuando tú lo sientes tan fuerte en la piel, es algo único, y eso es así. Yo creo que las relaciones y la vida también me han entregado hartas experiencias y van saliendo canciones de esa manera. Ah, quiero aprovechar de saludar a Agustina Francisca Santamaría, al Rafa Santamaría y a hartos parientes más y gente de mi familia que los había dejado en el tintero la última vez. Así que estén muy bien y muchos cariños a mis hermanos Pancho, Felipe, a Cristian, a todos, a mis viejos también. Para todo el clan Santamaría, compadre. Pero hoy día es fiesta, compadre, 6 meses. Yo quiero escuchar a Javier Santamaría. Así que también ahí con el gran Felipe Rosa, un guitarrista excepción. ¿Con qué podemos partir, compadre, hoy día para celebrar los 6 meses de La Taberna? Vamos en el compu, vamos acústico. Vamos por acústico, mejor. Vamos por acústico. Cantemos A Mi Lado, que es una canción, el single del disco Sácame el Alma, que es un tema bien bonito, es un rock suave, pero ahora lo vamos a hacer en acústico, que es un tema que me ha dado harta alegría también, y habla de la historia de un par de amigos que yo, cuando la estaba escribiendo, me inspiré en ellos, que han pasado un amor desde el colegio a prueba de todo, le ha pasado de todo, se han sacado la mugre y siguen adelante con sus hijos, con su familia, y eso para mí mereció escribirles una canción, porque hoy día muchas parejas se separan muy rápido o es muy fácil enamorarse y desenamorarse y no asumir muchas cosas, y creo que cuando tú le pones el pie a concho a la vida y a un amor y te la jugáis a fin, esos son amores que creo que llegan más allá de la vida y ellos se lo merecen. Así que esta canción, bueno, tú, la Carola Poblete lo sabe, ella ya le conté que esta canción es de ellos, así que A Mi Lado para ustedes. En este corazón que late en vano, ¿hay duda alguna

en la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Gracias, Raulito, compadre. Estamos de vuelta por Radio Puente Alto, programa La Taberna, como cada lunes por el 107.5 FM, compadre, transmitiendo desde las 21:15 hasta las 22:30 también por señal online para el mundo. El día de hoy, escuchando al gran Javier Santamaría, que nos trae, por supuesto, las mejores canciones del álbum Sácame el Alma. Escuchamos recién, a mi lado, un temazo que, como decíamos fuera de micrófono, es imposible que el sonsonete no se te quede, compadre. ¿Eh? Muy bueno, muy bueno. Te queda pegadita la canción, sí, dando vuelta. Sí, pegajosa. Por supuesto, temazo. Así que la gente también, todos los que quieran seguir escuchando a Javier Santamaría, después del programa, por supuesto, participen por el gran álbum que estamos regalando, Sácame el Alma, y también por el single Única en mi piel. Estamos premiando también para toda la gente que nos mande las mejores saludos, las mejores vibras. ¿A quién se te da también a llamar, compadre, o a mandar un WhatsApp también con alguna cancioncita? Sí, claro, un WhatsApp al más 569-5537-4399. Ahí que nos canten unos segunditos una canción de Javier. ¿Se atreve de repente, si están de acuerdo, en mandar cantando una canción, un video? Lo podemos mandar dedicado al álbum, se lo mandamos con una dedicatoria y muchos cariños. Así es. Supuesto. Maravilloso. Sí. Maravilloso, ¿qué mejor? Por supuesto. Por supuesto. Hoy también, como nos dice la Jessica Pérez, que nos está escuchando también, nos está siguiendo el programa, tiene toda la razón. Nos acordamos de la Copa América del 2015, pero no nos acordamos, compadre, que también se produjo la muerte de un grande, Carlos de Gabardo. Ah, también, sí. Así que también estamos celebrando un año de su partida. Así, ¿cierto? Es. Y por supuesto que se merece todos los merecimientos del mundo, porque Carlos de Gabardo, compadre, fue un deportista de elite de nuestro país. El que empezó la fiebre por el París Dakar, bueno, no acá solo, en Chile. Nosotros nos acordemos de ellos. El cóndor de Huelquén. Sí, el cóndor de Huelquén. Tuve la suerte yo de, bueno, uno de mis compañeros de colegio, hoy día es el alcalde de Paine, el Diego Vergara, y él siempre, bueno, yo tuve la suerte de saber de Gabardo mucho antes de que se hiciera muy famoso, porque él me contaba cómo entrenaba, porque eran vecinos allá en Huelquén. Así que hemos perdido bastante gente importante, pero también quería decir lo siguiente. Como tú muy bien decías recién, el tema de que hemos premiado al fútbol por sobre todo, y yo adoro el fútbol y me encanta, y creo que hoy día vuelvo a retomar, incluso mucho más que antes, vi el partido de Chile con mi hermano y me lo grité todo, que sin voz una semana. Eso, íbamos a grabar al día siguiente y no. Íbamos a grabar y no grabamos nada, porque no podía ni cantar, no podía ni hablar de todo lo que me había una excusa maravillosa. Pero estaba este cabrito, ¿cómo se llama el atleta? Tomás González. Bueno, sí, ese mismo día ganó una medalla de oro. Tenemos mucho más gente que está haciendo cosas. Hay también muchas mujeres, la patinadora, creo, y otras más. Sí, una gimnasta también clasificó a los Juegos Olímpicos. Entonces, no solo destaquemos el fútbol, que yo lo adoro, sino que también, y también démosle la cabida a las mujeres que han hecho bastante también. Por supuesto. Por Chile y por todo lo que significa traernos medallas y traernos reconocimientos desde el exterior. Así que eso quería decirlo, porque siento que tenemos que hacerlos sentir a todos que somos chilenos y ellos también, y que también aportan tanto como el fútbol. Sí, aquí hemos hecho también un llamado de atención en el más de algún programa, porque el deporte, si bien es cierto, como tú dices, tenemos mucho talento, yo creo que el apoyo gubernamental, por supuesto, y empresarial no está de la mano también con ese desarrollo deportivo. Y si bien es cierto, el fútbol se autofinancia, porque es una empresa muy grande la que está ligada, me refiero a empresa como global respecto al mundo del fútbol, todas estas otras disciplinas acá en Chile no son respaldadas, y tenemos balonmano, gimnasta, como decías tú, Tomás González, que si no era por Leonardo Farca, claro, hoy ya seguiría entrenando en unas colchonetas todas rotas. Atletas paralímpicos también, que son, oye, que son evidentes. Han sido súper premiados. Súper premiados. ¿Y ahí dónde está la empresa? ¿Dónde está la empresa privada, verdad? Así es. Así que seguimos insistiendo, un llamado para toda esa gente que hace, por supuesto, deporte de manera de excelencia. Hacer un llamado más, y que es una causa que estoy súper comprometido a concho, y es el tema, estoy en contra de todo tipo de violencia, lo he publicado en redes y me asombra mucho que hasta el día de hoy sigamos en esta escalada de violencia, sobre todo con la mujer. Yo estoy muy comprometido y la gente que me sigue, que me acompaña, lo sabe, y donde sea que haya que participar, yo que tenga que participar, lo voy a hacer, porque encuentro que no podemos a esta altura de la vida y del planeta en que estamos seguir permitiendo las atrocidades que estamos viendo en todas partes del mundo. Yo estoy en contra de la violencia hacia la mujer y hacia todo tipo, hacia los animales también, así que por favor, eduquémonos, esto es una labor de todos, es algo que entre todos tenemos que construir, educar a nuestros hijos desde pequeños que no nos pertenecemos, ¿ah? El amor no es una pertenencia, tener a alguien a tu lado no es un objeto, somos seres humanos, las mujeres también tienen derecho a ser igual que nosotros, a ganar lo mismo que nosotros, a aportar y a ser felices, que sean nuestras compañeras y no vayan detrás de nosotros, que vayan a nuestro lado. Eso quería decir. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. He visto a Javier como en las redes sociales ha publicado algunas cosas sobre este tema. Yo también lo he hecho, de hecho hice una publicación en esta plataforma que se llama Change, y la verdad es que si bien es cierto, hay mucha gente, como bien lo ha hecho Javier, y yo sé que lo secunda lo hace todos los días, hay mucha gente que usa este tipo de cosas como para hablar en el momento y llamar la atención en el momento, pero realmente no hay una conciencia real detrás sobre el maltrato y la discriminación que hay hacia la mujer en Chile, ¿ya? Podemos hablar que es en el mundo, pero preocupémonos primero de lo que pasa en Chile y ahí seguramente vamos a seguir avanzando hacia otros lados. Así que secundo totalmente lo que dice Javier. Sí, hacer el amor y no la guerra. Es rico hacer el amor aparte. A veces es rico también hacer la guerra, pero depende de cómo uno la haga, ¿cierto? Sí, claro. Hay otro tipo de amor. Claro. En el cuatro perillas. El combate. algo por ahí. Hay que hundir el Huáscar. Hay que hundirlo. Hundámoslo al abordaje. Vamos. Exactamente. Así que un llamado también para que todos los cobardes que están ahí escuchando el programa y que están pensando lastimar a su mujer, absténganse, muchachos, porque tarde o temprano les va a caer la teja. Sí, hay que hacer una red de apoyo y más allá de lo que está pasando hoy día también, porque tú sabes que muchas denuncian y de igual manera los tipos abusan con ellas y hemos llegado a casos de muerte. Entonces es bueno que no solamente los gobiernos que tenemos y que vienen para más adelante lo tomen en serio, y las mujeres que no se dejen, no esperen, porque si no lo denunciamos, no lo hacemos luego, podemos terminar muy mal, así que vamos, chiquillas. Sí. Oye, y ojo también, es re importante también hacer un llamado, porque hay padres que son muy buenos y que también sufren violencia de parte de sus mujeres. Sí, bueno, también. ¿Cierto? No significa que seamos que estemos por un lado solamente cargando la balanza, sino que también para todos aquellos padres, porque a veces como sociedad nos olvidamos que ya tienen un derecho re importante, y hay algunos que quieren ver a sus hijos, se los quitan, o que incluso son golpeados físicamente, también para ellos que se busca la instancia de poder salvaguardarlo. Sí, hay una organización muy buena que yo pertenezco, que se llama Amor de Papá, y la verdad es que hacen una labor maravillosa. Una palabra maravillosa, Amor de Papá, así que todos saludos a Amor de Papá y sigan adelante, vamos a seguir adelante para todos los papás que somos separados, que en algún momento hemos tenido inconvenientes para ver a nuestro hijo, así que hay que darle, no a la violencia y sí al amor. Exacto. No a la violencia. En todos los sentidos. Sí, acá hay un saludito para nuestro amigo Javier, que dice de Agustín Aguma, ya que dice, lamento no poder escucharlos, muchos saludos desde Argentina a mi querido Javier Santamaría, excelente persona. Hay que decirle a Agustina que el programa igual va a quedar grabado, así que Así que Agustina, cuando lo puedas escuchar, te mando un abrazo grande por arriba de la cordillera. Le agradezco mucho todo tu cariño, también siempre presente conmigo en Twitter, en Face, abrazando mis canciones y acompañándote con mi música. En el caso de Felipe, que me gusta también que hablen los músicos, porque el músico siempre como que nos hablan los invitados, que están siempre como atrás de Pamarina, y nadie los entrevista, siempre los ponen en mute. Aquí en la taberna, compadre, todos tienen cabida. Su micrófono, su cabida. Sí. Felipe, en tu caso que eres re jovencito, seguramente en tu casa te dijeron, cuando dijiste, mamá, ¿qué quiero ser? ¿Qué quieres ser, hijo? Quiero ser músico. Yo creo que grito en el cielo, al tiro, en todas las casas pasa lo mismo. No, en la mía no. ¿No? No. Tiene que ser abogado, tiene que ser arquitecto. No escuché el grito porque estaba por afuera de la casa cuando lo dijo. Claro, no, estaba con los audífonos puestos. Estaba con mis audífonos puestos escuchando música. ¿No te pasó eso? ¿Tuviste apoyo inmediatamente? Sí, sí. Que mis viejos siempre apoyaron, siempre son de la idea que los hijos son prestados y tienen que dejarlos ir. Entonces, son bien afines a decir que yo tengo tengo el derecho y el deber de hacer lo que yo quiera y que lo que me haga más feliz, en el fondo. Es una tendencia mundial, sí, ¿verdad? Sí, te das cuenta que hay muchos padres que han decidido sacar a sus hijos del colegio porque la educación está súper sesgada, no aporta ni apoya a lo que realmente las personas quieran hacer para el resto de su vida, sino que los meten en un cuadrado donde lamentablemente terminan siendo algo que los deprime. Y te pintan una idea de vida que al final no todos la tienen. Entonces, qué bueno que hay padres que hoy día valoran y se preocupan, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que realmente les gusta a sus hijos. Los han sacado del colegio, bueno, los que han podido, obviamente. También han no solo financiado, sino que apoyado la vocación que tienen, músicos, bailarines, artistas. El arte es algo muy muy bonito, y si lograran entender lo que generan los que hacemos canciones, los que hacen pintura, etcétera, es algo espectacular. Así que yo felicito a todos los padres que están muy preocupados de lo que sus hijos quieren y desde pequeñitos los incentivan, los apoyan, ¿no es cierto?, sin miedo, porque esa transmisión de miedo es la que generalmente genera los fracasos, que los apoyen con todo, que se la jueguen, porque eso van a ser hijos muy felices el día de mañana y agradecidos de que les hayan dejado volar con sus alas, como dijo Felipe. De hecho, mi mamá estaba reclamando recién un saludo por la radio, Javier. Bueno, un saludo para tu mamá, Felipe. Cuando la mamá reclama, compadre, como que... Es muy cariñosa ella, muy sí. Simpática, sí. Como que volcán hiciera erupción, ¿cierto? Sí. Como te anuncio, mejor mandarle saludito. Aparte sí. Que es cariñosa, lo dejan hacer lo que quieran, muchachos. Mira, lo apoya. Qué mejor. Siempre y cuando hiciera la cama, porque si no, no... Y lavara la ropa sucia, si no, no dejan hacer nada. De hecho, ella es mi editora. Siempre y cuando no tenés la pieza, te voy a tocar con el Javier, le digo. Si no, no sale. ¿Qué canción es la que más te gusta tocar con Javier? Uff. La que difícil. Más te gusta, sí. Hay un tema que no puedo decirle que no, que es Noche Más. Porque tiene una onda y un rock ahí. Tremendo. Que por guitarrista, lógico que. De hecho, no tiene ningún solo la canción. Y a pesar de eso. ¿Y si le puede incluir un solo de repente en una tocata en vivo, ¿no? De hecho, una vez lo hicimos y quedó en un ensayo, pero no siempre tocamos las canciones bien como vienen, en el fondo tratamos de tocarlas bien, pero ese es un tema que tiene mucha energía, que a mí me encanta tocarlo allí. Yo creo que a casi todos nos gusta mucho tocar ese tema. Sí. Si siento el dolor, no tengo tu amor. Me falta tu cuerpo una noche más. Si siento el dolor, no tengo tu amor. Me falta tu cuerpo una noche más. Noche más. Pedacito de Noche Más. Sí. De regalo. Perfecto. Un gran regalo, sin duda alguna. Oye, nos vamos con el segundo acústico, ¿les parece? Bueno. ¿Sí? Bueno. Nos van a tocar, no, eso son medio feo. No. Eso tiene otro precio. Nos van a deleitar, ahí sí. Con, si no me equivoco, Sácame el Alma. Sí. Así es. Una que canción. Cuéntanos de qué se trata, cómo nace. Sácame el Alma habla de todas esas relaciones, esas pasiones que tal vez yo creo que muchos hemos vivido. Cuando lo cantamos en vivo, yo siempre pregunto a algunas personas que sienten mucha culpa por haberse dado cuenta que fueron amantes o amaban mucho algo de alguien y estaban en una relación doble, ¿no es cierto? Que generalmente terminan mal o que son complicadas, porque no siempre terminan bien. Y siempre tiene mucho revuelo. Esta canción habla de esta pasión tan grande que siente una persona por otra, pese a todo lo que pueda pasar. Y a veces en esas relaciones uno niega lo que siente, pero siempre está pensando en esa otra persona. Es como la traición de lo que realmente uno siente versus lo que tiene que hacer por quedar bien. Entonces, Sácame el Alma es una canción de verdad muy pasional. Y bueno, aquí va para usted. Sácame el Alma. Pensamientos y tus piernas, mi visión, tus ojos van mirando. Perfecto, compadre. Así que tremendo lo que estamos escuchando acá con el gran Javier Santamaría, compadre. Son 6 meses en la taberna y, por supuesto, celebrándolo como corresponde, compadre, con un grande la música nacional. Con estos autores, compadre, de aquellos que son, por supuesto, íntegros. Por dentro y por fuera. ¿Eh? Una gran persona. Y talentoso, Javier. Cantante. Talentoso, Javier. Y acompañado por Felipe. Sácame el alma. Un gran guitarrista, sin duda alguna. Sí, sin duda. ¿Eh? Talentoso el muchacho aquí. Un acorde mágico. Un gran compañero de trabajo, Felipe. Gracias. Y yo lo considero hoy día mi amigo. Tal vez nunca lo habíamos conversado, pero creo que compartimos tantas cosas en común. Y la música nos une bastante. Y me une con otras personas también y con mucha gente. Y con Felipe creo que genera una relación importante. Importante, creo que va a durar mucho tiempo. Yo digo, quiero dar las gracias también a Javier por haberme llamado. El día me recomendó un productor con el que yo estaba trabajando en ese tiempo. Me dijo, oye, hay una persona que trabajo yo que necesita un guitarrista. Me contactó y hicimos buenas amigas, casi al tiro. Y gracias por la oportunidad de trabajar con él, de tocar aquí con usted, y muchas gracias. Sí, sin duda. Mira, la semana pasada murió Scotty Moore, que es el guitarrista que tenía Elvis Presley en su inicio, que eran tres músicos, Scotty Moore, Bill Black y Elvis Presley, que de una casualidad surgió la idea de tocar una canción después que la habían probado todo el día en Sun Records. Sun Philly lo escuchó todo el día, les pasó unas canciones, canten esta, y no les gustó. Cuando se estaban por ahí, Elvis les preguntó, ¿se saben esta canción? That's Alright, que era Arthur King. Y la empezaron a tocar ya fuera de todo contexto, y Sun Philly dijo, ¿pero qué estoy escuchando? Dijo, a ver, toquen eso de nuevo. Entonces, ellos pensaban que lo iban a retar. No, sigan tocando. Y esa fue la casualidad con la cual descubrieron a este talento llamado Elvis Presley. Y sin duda que los acordes de Scotty Moore, que falleció la semana pasada, él siempre decía que fueron fundamentales. O sea, la pega al guitarrista, darle ese tinte de rebeldía, compadre, de no sé, pues, de querer salir desde lo más profundo de la situación en la cual vivían ellos, que era como una especie de gueto en Estados Unidos, que eran muy amigos de la raza negra. Pero proyectarlo en la música, proyectarlo a la gente, y fueron, compadre, ya la historia es conocida. Pero en su inicio, siempre decía Elvis Presley, lo Scotty Moore, Bill Black, que era el bajo y la guitarra, fueron fundamentales, compadre. Fueron amigos, aparte de toda la vida, por todo lo que significaron también en su proyecto. Y quizás acá también, pues, Javier Santamaría, decís con los años, pucha, lo que me entregó Felipe Rosa, y con sus acordes mágicos son invaluable. Felipe siempre está aportando en eso, siempre está, hagamos esto, probemos esto, y eso es muy bueno para uno. A veces uno está tan encerrado en componer canciones que olvida muchos detalles. Felipe es un bien detallista, él lo sabe, yo se lo escribí porque él tiene su página como guitarrista independiente, y le escribí unas palabras para mostrar lo agradecido que estoy, y para que, porque Felipe también graba cosas para afuera, él también es muy está grabando guitarras para productores extranjeros, norteamericanos, y eso es muy bueno, que demuestra la calidad que tenemos de artista y de músico. Y yo ahí le puse unas letras en inglés a Felipe, agradeciéndole y hablando lo excelente músico que es. Así que nos hemos hecho harto cariño hoy día. ¿Quién es el más detallista de los dos? No sé. Yo creo... esos son los comentarios que estaban omitidos al principio del programa, ¿se acuerdan? Claro, no, yo creo que Felipe es un tipo súper detallista, y eso es muy bueno. Yo lo agradezco. ¿Viste? Está el cariño ya en el lomo, hecho, compadre, así que tenéis que... Sí, ya me están haciendo harto... Sí, no, Felipe ha sido un tema importante. Yo lo admiro también por la edad que tiene, por lo jugado que es, porque él está jugado 100% por lo que le gusta y va para allá. También en nuestra época, no es tan lejana, también era un poquito más de miedo. Todavía teníamos más miedo en hacer música, en que nos dijeran que no, en que no iba a resultar, porque siempre nos tiraban para atrás. ¿Cachai? El medio, más que nada, porque... tuve la suerte también de tener una familia que me apoyó en el tema de la música. Así que tremendo. Que creo que hoy día hay gente súper valiente como Felipe y otros músicos que también he compartido, que se la han jugado a concho por lo que les gusta, por la música, por entregar sentimientos, como siempre lo he dicho, comparte música, comparte sentimientos. Sí, yo quiero dar dos datos, compadre, re importante. Primero, contarle a la gente que es amante del fútbol, que jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto que ya nos da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentra solo en Full Calcio, ubicado en el sector de las Vizcachas. El complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Y qué mejor? Atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 02-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Ese fue el primer dato, compadre. Para todos los futboleros, fullcalcio.cl, sí, la mejor alternativa. Y el segundo dato que te quiero contar, compadre, es que para el profe Mario Bustos, ¿verdad?, por sus maravillosos comentarios, también para Jorgito Olivares, nuestro querido galáctico del humor también, dos singles de regalo. Única en mi piel, de Gran Javier Santa María. Y ojo, estamos premiando a machos, porque son también machos románticos. Así que el single Único en mi piel, uno para el profe Mario Bustos y el otro para el gran Jorgito Olivares, compadre. Así que, más encima premiado. ¿Qué tal? Sí, claro. Por aquí también vamos a darle un disco de Sácame el Alma, ¿ah?, a Mónica, que nos escribió a través de WhatsApp. Así que esos son nuestros tres primeros premiados. Por supuesto. Así que quiero leer un saludo que le mandan a Javier también acá. Ya se me perdieron todos los saludos, pero de Gabriela Ramírez. La Gaby, sí. Sí, hola, mi nombre es Gabriela Ramírez y quiero mandar un saludo a Javier apoyando siempre a este gran músico. También nos escribió ella también nos ha escrito tanto por Twitter como por WhatsApp, así que está totalmente involucrada en el programa. Sí, Gaby, te mando muchos cariños. Ella también me escribe mucho. Son gente que ama la música, que están muy conectadas con sus sentimientos. Y yo recibo su cariño todos los días. Yo de verdad estoy asombrado porque lo que traté inconscientemente de expresar en mis canciones se transformó en una conexión mágica con muchas personas, con muchas chiquillas también, con muchas mujeres que me escriben diario todos los días, que leen lo que escribo y que comparten mis canciones, que eso es maravilloso. Yo lo agradezco de todo corazón. Los músicos hoy día que estamos haciendo música porque amamos la música, me agradecemos de verdad desde el alma que compartan nuestras canciones con las personas que ustedes más quieran. Por supuesto. A ver, quien nos está escuchando también, compadre, es Jimena Droguet, quien le mandó un saludo acá a nuestro querido Javier Santamaría en Facebook. Decía, ayer lo mandó a las 11:46 p.m. y decía: pero qué bien, Javier, felicitaciones, ahí estaré atenta, muchos cariños, esperen mi saludito y mi disco. Así que disco para ella, compadre. ¿Ya? Jimena Droguet se ganó un disco también de Javier Santamaría. ¿Sabes quién más se merece un disco, compadre? Que nos mandó toda la mejor vibra hoy día para Javier y para la taberna, la Jessica Pérez. Sí, claro. Nuestra amiga Duchenne. Por supuesto, Duchenne ahí. Y Bart dijo que le gustaban mucho las canciones de Javier Santamaría. Así que un disco también para nuestra querida Jessica Pérez. Para que estén, por supuesto, contactándonos ahí en la taberna. Y hacerle llegar, por supuesto, este maravilloso disco. Sácame el alma. Qué cantidad de saludos, compadre, ¿eh? Uf. Gigantes. Por acá también. Moni Núñez. Moni Núñez también dice en una publicación que puso Javier en el Facebook, dice: Javier Santamaría, finalmente pude escucharte y justo cuando Raúl te leía mi mensaje. Cariños. Saludos, Moni. Muchos cariños para ti. Te mandé saludos también. Gracias por todo tu apoyo. Te pasaste. ¿Le regalaste disco a la Moni? No, así que ella. Bien, mañana sí, no me pierdas tu entrevista. Dice: llamaré para participar por un disco autografiado tuyo, ¿ok? Besito, eres un grande. Había puesto Moni Núñez, así que. Sí, así que. Ganó, compadre. Un disco para ella. Es que tenemos saludos no solamente hoy día, también de ayer saludos, cuando publicaste la primera vez. Entonces hay que ir revisando para atrás, compadre. Estamos llenos. Estamos plagados. Sí, ahí estoy viendo de fecha anterior, así que hay gente que, por supuesto. Me voy a revisar aquí. Tengo muy buen 3G acá, pero sí. De Argentina también están viendo el disco, compadre. Sí. De Argentina, bueno. Argentina me han enviado un apoyo tremendo. Hay personas que están muy muy encantadas con mis canciones y de verdad yo tengo que agradecer también su cariño. Me han escrito, me cuentan sus historias y hemos conversado largo y tendido por Face. yo, como te les contaba antes, yo converso mucho con la gente que escucha mi música y lee, porque yo hago publicaciones de vez en cuando con mucho cariño para la gente que me acompaña en este camino. Y de verdad que el cariño que recibo, las palabras, el apoyo, se la juegan, hacen afiches con las letras de mis canciones. La otra vez me mandaron un poema con todas las letras, con todos los títulos de mis canciones. Oye, la dedicación, sí. Y eso de verdad, yo creo que soy un artista súper sensible en ese sentido. Para mí, de verdad, que alguien haga eso por mí es de un cariño tremendo. Así que yo agradezco todas las muestras, yo contesto todos los mensajes, soy yo el que contesta a todos, si les cae alguna duda de lo que me escriben, porque me doy el tiempo y el tiempo que tengo y el que no tengo para contestarles por todo el apoyo que tengo a ustedes. Así que les envío mucho cariño a todos. Si alguien se me ha quedado en el tintero, tal vez no lo he nombrado, quiero que sepa que igual están mis pensamientos y espero que en el futuro en mis canciones. Por supuesto. Perfecto. ¿Cierto? ¿Qué pasa, compadre? No, te quedaste en blanco, compadre. Vamos, como que tomaste aire, así como que sí, decir sí, algo. Estaba leyendo algo bien canción. Bonito que le habían escrito a Javier. Ya, justo me cambié. Y no, Mónica también, que había escrito en tu te llegó el alma, compadre, ¿cierto? Tomate, sí, bonito, bonitas palabras. Sí. Sin duda alguna se nota que admiran a nuestro gran amigo. Sí, ha sido unos 6 meses, compadre, por supuesto también de mucho agradecimiento para toda la gente que nos ha estado siguiendo semana a semana, para cada uno de nuestros invitados que han sido, por supuesto, parte importante de la taberna y que además no nos han abandonado. O sea, se hacen parte también de la taberna y en cada programa están siempre mandando saludos, por supuesto, dedito arriba, whatsappeándonos. Y siguen siendo parte de esto. Somos cada vez una familia más grande y eso se agradece enormemente, que la gente también nos prefiera, no solamente a través del dial, sino también a través de todas las redes sociales que estamos interactuando durante toda la semana, subiendo información, por supuesto, efemérides. Cada vez que hay acontecimientos, estamos publicando en la taberna, haciendo encuestas, y la gente nos sigue y nos entrega todo su cariño. Así que en estos 6 meses, por supuesto, solamente palabras de agradecimiento y felices de estar haciendo un programa que a nosotros, primero que nada, nos llena el alma. Cumplimos con pasarlo bien, cumplimos con entretener, de hacer un lunes distinto, de informar y de ser un trabajo social re importante. Así que, y también agradecer a la Radio Puente Alto por este espacio que nos da, por supuesto, que nos cobija. Y qué más, decir que tenemos el privilegio de contar con gente maravillosa acá en el estudio semana a semana, y el gran Javier Santamaría, que ya estuvo una vez con nosotros, que vuelve a estar con nosotros, compadre, y sin duda que va a ser nuevamente invitado, sí, con todos sus discos maravillosos. Ya es parte de la taberna, nos sentimos, como te dije al principio, parte humildemente de tu éxito, que es tremendo ya, tremendo, y va a ser mucho más grande. Y también conocer a tu maravilloso guitarrista, compadre, músico, amigo, a gran Felipe Rosa. Así que gracias, simplemente gracias a toda la gente que nos sigue. Sí, por supuesto. Yo secundar tus agradecimientos, aparte agradecerte a ti por estos 6 meses, Leito, de enseñanza principalmente. Yo me senté aquí la primera vez sin saber qué significa el número 1, ni el número 2, ni el número 3, ni el número 4. Hoy en día me manejo ya bastante bien, así que seguramente si nos escuchan desde el principio habrán notado que el programa se escucha un poquito mejor hoy en día que hace 6 meses atrás. Y obviamente yo quiero mencionar algunos de los invitados que han pasado para acá, aparte de Javier, que como bien dices tú es la segunda vez que nos acompaña, y totalmente agradecidos por tu compromiso, Javier. Y bueno, no, me gustaría mencionar a la gran Cecilia Heider, ya, a los Galácticos del Humor. Ya estuvo por acá, pasó La Oreja de Van Gogh haciendo tributo, y Álvaro Torres, por supuesto. Así que entre otros más que hoy en día no me acuerdo, pero protectora seguramente infancia, protectora de infancia, Duchen, sí. muchos han pasado por acá. Social. Quiero que no se olviden para saludos. Quería saludar a la Yanis, a Claudio Sabinero, a la Marité, a la Ale Fuentes, esa gente también de otras radios que me apoyan. Muchas gracias por todo su cariño, a la gente que me sigue, que me acompaña, más que me siga. Yo creo que me acompañen en este camino más que me sigan. No son un número para mí, son gente muy importante de quien recibo mucho cariño. Así que creo que también ahora nos despedimos ya. Por supuesto, y también con el saludo de la Jessica, que escuchó que a veces había ganado el CD. Muchas gracias, se pasaron. Estoy muy emocionada por el regalo. Un abrazo. Sí, claro. Jessica, te lo envío con mucho cariño, y si quieres te lo dedico, te voy a escribir algo bonito ahí para ti. Sí, aparte nos escriben el último mensaje que me llegó acá a WhatsApp, que dice: saludos a Javier, soy Cecilia de Santiago, gracias por tan bellas palabras hacia nosotras, aparte de un gran cantante, es todo un caballero. Muchas gracias, Cecilia, te envío un abrazo tremendo para ti. Sí. Javier Santamaría, ¿qué más? Está a decirte que el talento está, como persona, no cambia nunca, compadre, porque la gente te adora. Muchas gracias. Siempre antes de que nos vayamos, lo primero que tengo que hacer antes de que nos vayamos es agradecerle a ustedes por todo su apoyo, por dar esta ventana importante, por muy pequeña que ustedes la sientan, para los músicos chilenos. Nosotros necesitamos una identidad como chilenos, no tenemos que perderla y compartir con los músicos de otros planetas también, ojalá el día de mañana, de otros países. Falta poco, creo. ¿No? Algunos músicos de sí. Júpiter. Hay unos tipos de Júpiter que tocan cuatro piernas, creo. Bueno, pero agradecerles por este espacio, chiquillos, se pasaron. Gracias por invitarme justo hoy día que están de aniversario, también por la vez anterior, y sobre todo eso, agradecerles por querer a la música que hacemos aquí y a los músicos que tanto necesitamos su apoyo, su ayuda, y por la labor que hacen también. Sí. Javier y Felipe, esto es para ustedes, compadre. Sí. Un aplauso tremendo. Y para toda la gente que nos está siguiendo también, celebrando con nosotros los 6 meses de La Taberna. Así compadre. Es. Gracias a todos. Y nos vamos a despedir con la última canción o el último single de Javier, que se llama Única en mi piel. Así que oye, nos vemos. Y el saludo de Felipe para que, sí, para que la mamá lo escuche, pues si no. Saludo a la mamá de Felipe también. Gracias. Chao, tía. De hecho, dijo que nunca me voy a sacar del colegio. Claro. Así bueno, que nos despedimos con algunas palabras. La despido yo. La canción la presento para todas ustedes. Dedicado con mucho amor en mi canción. Mi canción Única en mi piel. También mi hermano Felipe es muy fanático de esta canción, así que Felipe, para ti. Quiero que sepan que esta canción la escribí muy honestamente del corazón para decirle a alguien que es única para toda la vida en mi piel. Y quiero que la sientan así. Gracias por todo el cariño. Única en mi piel para ustedes. Ok, nos vemos nos escuchamos el próximo lunes en La Taberna. Chao, que estén muy bien. Tengo que decirte tantas cosas y no sé cómo empezar. Quiero que mi corazón te explique que no te dejo de pensar. Mi vida estaba tan perdida y sola y no encontraba una razón. Pero llegaste como un milagro y te quedaste con mi amor. Es que tú eres única en mi piel, más que el deseo y el placer. Eres sol, eres cielo y eres mar. Siento que el corazón me va a estallar. Ya no hay forma de decir lo que al verte tú me haces sentir. Eres el reflejo de mi ser. Eres única. A ti lo haría sin dudar. No hay como tenerte entre mis brazos y amarte en cada palpitar. Yo no cambiaría los segundos del día en que te conocí. Llegaste tan profundo en el alma, contigo yo aprendí a vivir. Es que tú eres única en mi piel, más que el deseo y el placer. Eres sol, eres cielo y eres mar. Siento que el corazón me va a estallar. Ya no hay forma de decir lo que al verte tú me haces sentir. Eres el reflejo de mi ser. Eres única en mi piel. Mucho más que el deseo y el placer. Eres sol, eres cielo y eres mar. Siento que el corazón me va a estallar. Ya no hay forma de decir lo que al verte.